Bueno, rompan todo, manga de puto. ¿Qué mierda estás esperando? ¿Hace cuánto que no te paras? Vamos a hacer un poco de lío. Yo digo total que mata. Y vamos a romperle las pelotas. Vamos a mostrarle que acá estamos. Y que no perdemos nada. Y que no es tan fácil echarnos atrás. Ya estuvo de tanta anestesia. Levantate y vamos a gritar. Que este pozo no tiene más fondo. Y ahora solo queda trepar. Vamos a romperle las pelotas. Echarnos atrás. Los amigos de los amigos. Echarnos atrás.